Y bueno, hay que partir pues con una pregunta para poder plantear esta discusión. Y bueno, quiero preguntarle a Tefir, ¿qué ha sido para ella estos años del trabajo con la editorial? Realmente ahorita justamente cuando estaba pensando un poco sobre la editorial, me pregunté también a mí misma en qué momento surgió, porque no sé en qué momento surgió, la verdad. Creo que fue una inquietud o una idea de José, cuando empezó a editar algunos libros y estábamos con un colectivo de El Día de Libertad, que surgió como un periódico también, y me parece que fue ahí donde surgió como esa idea, ¿verdad? Obviamente me pareció muy chiva porque de ahí se trata de libros y me gustan mucho los libros, pero tal vez no estaba como tan apuntada como tal vez José sí lo estaba. Y sí recuerdo, digamos, que en un viaje que hicimos y nos enseñaron a hacer todo el proceso de encuadernado, fue como donde ya me generó muchísima ilusión. Y de hecho que creo que durante el proceso que hemos llevado, que me siento muy contenta porque siento que sí hemos avanzado bastante y mejorado bastante. Creo que como la parte que más me ha gustado de todo el proceso siempre es como esa parte manual, ¿verdad? Y es porque, bueno, siempre me han gustado mucho las manualidades. Entonces, en general, con la experiencia, he sentido que esa parte, como les digo, la parte manual es como la que ha sido... hasta el día de hoy es cada vez más perfeccionada, ¿verdad? Porque nos ha costado experiencia pues ir mejorando, y ha sido como tal vez la que más disfruto, más me gusta y más me genera ilusión, incluso cuando ya vemos como los proyectos terminados, ¿verdad? Y también Dino, justamente hace poco estaba haciendo una reflexión de lo contenta que estoy, digamos, con los avances que hemos tenido, porque estaba viendo como los primeros intentos de libros que estábamos haciendo y son bastante diferentes, digamos, a lo que hacemos ahorita. Entonces, como ver esos avances y que lo hemos hecho todo así, como a ir probando, ¿verdad? Sí, ha sido muy, muy enriquecedor y muy... Sí, precisamente yo estaba recordando ahorita que vos ya me en realidad, aunque planteé la pregunta inicial, pues me vas refrescando la memoria. Podríamos decirle a la gente que la editorial empieza, creo que es en el año 2016, cuando yo me animé a publicar un librito de cuentos. Digamos que ese, junto con el primer libro formal que sacamos, que fue el de Don Rogelio Cedeño, por el 80 aniversario de la Guerra Civil Española, fue como que nos, como que el empujón inicial, ¿verdad? Que nos motivó a sacar los libros. Y como vos decís, eso era que efectivamente, ya cuando uno compara pues los trabajos, se nota la diferencia abismal, porque el encuadernado que hacíamos era de... No era encuadernado. No era encuadernado. O era un tipo de encuadernado, pero sumamente rústico, ¿verdad? Muy, muy a la mano de Dios, de que la grapa aguanta, ¿verdad? Entonces, está bastante interesante porque sí, si no es por las experiencias que tuvimos fuera del país, ¿verdad? Donde fuimos a alimentar un poco más los muy vagos conocimientos que teníamos, no estaríamos, digamos, ahorita en el nivel que tenemos, que por supuesto da para más en el futuro, ¿verdad? Pero bueno, estamos en un proceso de crecimiento que yo creo que estamos sacando muy buenos materiales, no porque seamos nosotros los de la editorial, ¿verdad? Pero creo que el trabajo que se está haciendo sí va para algo mucho mejor, me parece a mí. Y yo creo que ahí tenemos que hacer la salvedad que... yo creo que como las principales fuentes de inspiración en la parte de encuadernado y toda esta parte más estética, tal vez, ha sido la editorial de Banderas Negras, ¿verdad? Que fue la que nos enseñaron a encuadernar, y también Eleuterio, que creo que nos han ayudado también mucho visualmente y manejo de programas y demás, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que la parte de lo que es el encuadernado y seguimos el método, es el método mexicano de banderas negras, ¿verdad? Mientras que en la parte estética o visual, como vos decís, efectivamente es el modelo chileno de Eleuterio y bueno, de Nadar también, ¿verdad? Que son una misma editorial. Pero definitivamente es un aprendizaje que si no habríamos ido a obtenerlo allá, pues muy difícilmente ahorita estaríamos en el nivel en que nos encontramos en este momento. Sí, yo justamente ahorita que decía eso y cuando mencionaba cómo empezamos, me surgió como esa pregunta también que yo solo sé que cuando se me despertó esa ilusión fue en ese momento, cuando nos enseñaron a encuadernar, pero no sé, lo que quisiera preguntar es en qué momento les surgió esa idea más bien a ustedes. Porque no sé, ni siquiera, yo sé que vos la mencionabas, pero yo, la verdad, solo escuchaba como las ideas, pero como estábamos muy centrados en el periódico de A de Libertad, pues la verdad no sé en qué momento fue como que ya se dio paso a, ni sé en qué momento surgió la idea de una editorial como tal. En esa parte de la historia de la editorial estoy perdida. Sí, yo creo que como para llenar dos vacíos, ¿verdad?, en el país. Uno, primero que todo, es que el periódico quizás cuando se empezó fue muy ambicioso y de que llegara más gente, pero realmente y se compite contra muchos medios, ¿verdad? Y algunos que tienen mucha mayor difusión, que son los medios oficiales y comerciales grandes, y que definitivamente el periódico que se estaba desarrollando o caía entre los mismos obispos, ¿verdad? O realmente no estaba alcanzando, digamos, al público meta, que al final es la gente de a pie, la que no sabe realmente sobre las ideas libertarias que se estaban tratando de divulgar en aquel momento y hacer las denuncias que se querían. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, la misma necesidad de producir textos de este corte libertario que había sido, o casi que se veía como una tradición del siglo pasado, de principios del siglo pasado, cuando existía el Centro de Estudios Sociales Germinal, que en aquellos tiempos sí se divulgaba mucho las ideas de Bakunin, de Kropotkin, de McGoldman, contextualizado en esos tiempos donde había un auge muy grande, por ejemplo, del anarquismo. Y en este momento yo creo que estamos ante una necesidad de divulgar estas ideas, pero tenemos que hacerlas llegar de una forma que por un lado sea estética, ¿verdad? Que esa estética nos la da el libro. Y por otro, al mismo tiempo que sea algo que realmente perdure en el tiempo, ¿verdad? Que algún día la persona que adquirió este libro en la biblioteca pueda estar ahí durante una, dos, tres o muchas más generaciones. Y por lo tanto que las ideas no mueran. Si al final nos damos cuenta cómo es que han perdurado realmente el ideario anarquista y libertario en general, ha sido gracias a la divulgación de los propios libros, que es donde se contiene pues los principios fundamentales, ¿verdad?, de las ideas. Y yo creo que fueron como esas dos posiciones, aparte que bueno, la misma dinámica del periódico limitaba muchísimo las posibilidades de expandirse, ¿verdad? Y yo creo que los libros sí nos dan esa posibilidad. Sí, claro. De hecho, bueno, nosotros hemos hablado mucho como, bueno, ahora el tema de la pandemia pues lo ha frenado un poco esa idea, pero sí hablamos mucho como de llevar los libros como a ferias y a otros espacios, ¿verdad? Para que, como vos decís, que los libros no caigan siempre entre los mismos obispos, que igual pueden caer también entre la misma gente, pero la idea es que también trascienda, digamos, como a otros públicos, ¿verdad? Sí, esa idea no ha muerto, ¿verdad? Más bien lo que necesitamos es llevar a una sociedad que es tan poco lectora, tener la posibilidad de llevarles libros a las comunidades y que tengan no solo una literatura diferente, ¿verdad? Algo que sea realmente más profundo, que además pues tenga ideas claras de lo que se quiere como sociedad, sino que también poder fomentar una lectura y que sea al mismo tiempo, que esa es, creo que es la idea central de la editorial, a bajo costo, porque en este país producir es muy caro, en general para cualquier tipo de rama productiva es muy caro, pero los libros sobre todo son bastante costosos, ¿verdad? Entonces creo que uno de los objetivos de la editorial es poder producir libros que sean de un costo realmente accesible, y muchas veces las personas de ahí, entre comprar un libro que puede costar 5.000, 6.000, 7.000 o más, y poder darse otro gusto, pues obviamente van a optar por el otro gusto. Entonces yo creo que quizás hacer más accesibles los libros va a permitir una mayor expansión de las ideas. Pero sí, como decís, de la pandemia en este momento en el que estamos empezando a escalar o empezando a subir, pues nos afectó un poquito, pero nos ha servido también pues para avanzar en proyectos que tenemos ahí. Sí, porque hemos tenido un poco más de, tal vez, tiempo, no sé, yo creo que es como el espacio, porque igual, bueno, el trabajo en ambos casos, bueno, en todos los casos, porque también tenemos otros compañeros que nos ayudan, o sea, que colaboran con la editorial, sí, todos seguimos con el trabajo, ¿verdad? Pero creo que el hecho, digamos, de trabajar, por ejemplo, desde la casa, que por dicha estamos teniendo esa opción, ¿verdad? Nos ha dado como el chance de tener a la mano, digamos, también el espacio donde podemos seguir produciendo los libros. Entonces, sí, qué sé yo, en un recreo o una cosa así, bueno, nosotros somos profes, en un recreo o algo así, ahí uno se va un momentito ahí al taller y y de ahí le dedica algo de tiempo, ¿verdad? Entonces creo que eso nos ha servido bastante, o para temas de edición, más que todo. Bueno, en ese lado, el que más lo trabaja es José, ¿verdad? La parte de diagramar y editar. Pero siento que nos ha dado un poco más de flexibilidad, digamos, para poderle dedicar más tiempo, porque de ahí, trabajando presencialmente, la verdad, por lo menos yo sí me sentía súper atada de manos. No lo estaba logrando. Sí. Sí, no, y es porque los libros requieren, además de un tiempo, ¿verdad?, especiales, son chineos especiales que se le dan a los libros, especialmente ahora con los nuevos métodos que tenemos de producción, ¿verdad?, que requieren más cuidado, más precisión, más calidad, más tiempo, pues, para llevar a las personas textos agradables. Creo que hemos ya, digamos, dado unas pinceladas de lo que han sido las experiencias sobre la producción de libros. Esto da, yo creo que aquí podríamos acabarnos las 2 horas de programa de Radio 8 de Octubre, ¿verdad?, hablando sobre lo maravilloso que es el mundo de los libros, pero hay otros espacios que también la radio tiene que promover, que de muchos compañeros y compañeras que también están pues con sus proyectos de difusión. Entonces, bueno, en otro espacio que vamos a tener por dicha, en Radio 8 de Octubre, pues vamos a poder seguir hablando un poquito más sobre las experiencias. Nos gustaría hablar sobre los métodos que tenemos de producción, hablarles más de los libros que vienen. Ajá. También las formas en las que, digamos, lo que hay que hacer para publicar y eso. Ah, sí, porque si hay personas interesadas, ¿verdad?, en querer publicar con nuestro sello editorial, pues ahí les vamos a hablar también un poquito estos detalles. Y además de que vamos a hablar de con los propios autores de los libros que ya estamos publicando, los que ya se publicaron y los que vienen por publicarse, que vienen bastantes trabajos también. Pues estamos haciendo un poquito de investigación, tratando de rescatar documentos históricos. Hay bastantes cosas que la editorial está trabajando y que queremos irles compartiendo con el tiempo. Entonces, en realidad, este era como este es nuestro programa piloto con el que estaríamos empezando Páginas Libres. Y bueno, y queríamos, como les decíamos, compartirles un poco sobre estas experiencias. No sé, Tefi, si tienes algo más que agregar. No, de momento, creo que, invitarles también a tal vez a buscarnos en las redes sociales, ¿verdad? Y también acercarse y preguntarnos, porque eventualmente nosotros di ahorita comentamos un poco de cómo se origina y también una cuestión ahí muy fluida, no lo planeamos en general, nos gustó más así de hacer como un diálogo, ¿verdad? Y de fijo y hay dudas que quedan, ¿verdad? Porque lo que hacemos es tal vez comentar un poco, en este caso, pues las experiencias, ¿verdad? Un poco las expectativas cuando hablábamos de qué es lo que queremos lograr, que creo que lo hemos ido logrando a poquitos, ¿verdad? Entonces, di igual, si hay más dudas o si simplemente quieren acercarse y conocernos, conocer qué es lo que, los números o los títulos que hemos estado sacando, ¿verdad? Pues también que nos busquen en las redes sociales. Sí, así es. Libres. Exacto, como Ediciones Libres nos encuentran en Instagram, en Facebook y en Gmail con el correo edicioneslibrescr@gmail.com y nos pueden buscar con el nombre de editorial Ediciones Libres en Facebook y en Instagram. Ahí está el loguito, la A, en un círculo no se pierde. Entonces, para que nos vayan buscando. Y también tenemos el número de WhatsApp. Sí, eso iba a decir. ¿Verdad? El 8968-7094. Perfecto, sí. Entonces ahí, por si tienen más dudas y comentarios que hacernos, pues nos pueden escribir por ahí. Novedad editorial. La colección Viaje Corto es una serie de pequeños ensayos filosóficos de reconocidos teóricos anarquistas donde se desarrollan temáticas variadas como el capitalismo, la organización social, los principios e ideas, entre muchos otros. Como su nombre lo indica, es de lectura rápida, apenas para un viaje en autobús o en tren, pero con mucha profundidad de pensamiento. La principal característica de la colección es que se decidió publicar textos de hombres y mujeres por igual, de forma intercalada. Tiene un costo de 1,000 colones y los pueden conseguir escribiéndonos a nuestras redes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima entrega de Páginas Libres.